Vamos a repasar en esta jornada lluviosa en el centro de la provincia de Buenos Aires el estado de las rutas en la provincia con Daniel Hernández desde la CIB, Central Informativa Vial. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días, buen lunes. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. También buen lunes para ustedes. Luego de un fin de semana soleado, realmente el brusco y repentino descenso de la temperatura durante las últimas horas está dando que hablar en toda la provincia de Buenos Aires con tiempo inestable. Hay fuertes ráfagas de viento y precipitaciones de variada intensidad hacia el sector costero y en los corredores productivos, vale decir, rutas 7, 8 y 9. Para Capital, en tanto, y Gran Buenos Aires, rige un alerta meteorológico con posible caída de granizo. La jornada, como te podrás imaginar, no se presenta como la mejor para circular, por lo que recomendamos transitar con suma precaución. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en la ruta 3, con lluvias en la zona de Azul, abundante nubosidad en Cañuelas, en donde se incrementa el tránsito y prosiguen las obras desde el kilómetro 54 al 60, a la altura del cruce con la ruta 205. En ruta 5 se registran lluvias en el tramo Bragado 9 de Julio y aumenta el parque automotor en la localidad de Luján, en donde se dificulta el paso a la altura del cruce con la carretera 47 por la realización de obras de mantenimiento. Un abrazo para vos, Jorge. Hasta mañana y gracias. Hasta mañana, Daniel. Muchísimas gracias. Desde la CIB, Central Informativa Vial, Daniel Hernández con el informe completo del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Precaución por las rutas, ráfagas de viento, lluvia. Bueno, complicada la situación, no solamente en la ciudad de Olavarría, sino en el resto de la provincia. Bueno, vamos a los datos que nos suministraron del Servicio Meteorológico Nacional. La lluvia caída hasta este momento en nuestra ciudad. Así es, la lluvia caída hasta este momento ha sido de 28 milímetros y 4 décimas. Además, reiteramos que hay una alerta vigente de fuertes vientos y tormenta. Bueno, muchas gracias, Brian. 5 para las 8.